8 de la mañana con 45 minutos. Vamos a comenzar con el tema del día. Hoy es el último apartado del capítulo 21. Mañana, si Dios quiere, empezaremos el capítulo número 22, ¿no? Así que hoy finalizamos el tema de razón y percepción, que es lo que trató todo este capítulo. Y hoy el último apartado es el número 8, que nos habla sobre el cambio interno. ¿Son entonces peligrosos los pensamientos? Es el primer enunciado y la primera pregunta que nos dice el apartado. ¿Ustedes qué opinan? ¿Que son peligrosos los pensamientos? Para los cuerpos, sí. Los pensamientos que parecen destruir son aquellos que le enseñan al pensador que él puede ser destruido. Y así muere, entre comillas, por razón de lo que aprendió. Ya hemos dicho muchas veces que cuando nosotros nos identificamos con nuestro cuerpo, pues obviamente pues incluye todo lo que nosotros pensamos que somos. Pues incluye nuestro color de piel, nuestro tamaño, nuestra apariencia, nuestra raza, nuestra cultura, nuestra profesión, nuestro estado emocional, que hay tantas características que le ponemos, pues, para que nos demos cuenta, ¿no?, de lo que nos creemos que somos. Entonces, ¿cuándo son los pensamientos peligrosos? Cuando nosotros nos creemos el personaje que hemos amoldado y que lo seguimos amoldando y que le llamamos cuerpo, ¿no? Entonces, cuando nosotros tenemos ese tipo de pensamientos, cuando nosotros nos enfocamos realmente en nuestro cuerpo y no nos enfocamos más allá, no vemos más allá de él, podemos pensar que podemos ser destruidos, que podemos ser atacados y que pues morimos, ¿no? Pasa de la vida a la muerte. La prueba final de que valoró lo efímero más que lo constante. Y seguramente creyó que quería la felicidad. Entonces, yo creo que nadie queremos eso, ¿verdad? No queremos confundirnos y seguir pensando que lo que hemos pensado y lo que nos dice la sociedad, pues es la realidad. ¿Por qué? Porque si seguimos ese mismo patrón, pues vamos a pensar siempre lo mismo, vamos a seguir enseñando a generación tras generación lo mismo, sin darnos cuenta que hay un mundo inexplorado, ¿no? ¿Por qué? Porque el mundo que conocemos, pues ya fue explorado y ya sabemos lo que significa, lo que es, para qué es, etcétera, etcétera. Y pues ahí nos quedamos dándole vueltas a ese pequeño círculo. ¿Cuándo? Pues hay un mundo infinito que pues desconocemos. ¿Cuántas veces al día tú te sientes dichoso? ¿En este momento te sientes dichoso? ¿Dichosa? ¿Te sientes pleno? ¿Te sientes feliz? ¿Te sientes agradecido, agradecido con tu vida? ¿Puedes darte un respiro y decir, la tengo todo en mi vida? O por el contrario, piensas, uff, me falta mucho en mi vida. O me falta para poder ser feliz. O ya que tenga esto, tal vez pueda ser feliz. Porque ahí radica realmente cómo nosotros estamos viviendo nuestra vida y cómo nos podemos dar cuenta de qué es lo que estamos pensando, qué pensamientos tenemos en nuestra mente, si son peligrosos o si están a nuestro favor. Nosotros no estamos en dicha constante porque estamos con el ego constante. Como a través de nuestro entendimiento, pues no lo comprendemos, que es la dicha constante. ¿Por qué? Porque decimos, sí, soy dichoso de vez en cuando, cuando me pagan, cuando es fin de semana, cuando me como mi platillo favorito, cuando me como un delicioso chocolate, cuando me encuentro dinero, o cuando me saqué la lotería, ¿no? Tal vez esa es cuando dices tú, ahí es cuando puedo sentir la dicha o la felicidad. Entonces, a través de nuestro entendimiento, pues no sabemos que es una dicha constante. ¿Sí imaginan lo maravilloso que sería nuestras vidas vivir en dicha constante? Que todos tus momentos, todos tus instantes sean dichosos. ¿Te puedes imaginar por este momento vivir dichoso? Como nosotros vivimos por instantes, entonces en cada instante podemos vivir dichosos. ¿Qué es lo que nos hace alejarnos de la dicha? El ego. Esos pensamientos que vienen repetitivamente a nuestra mente diciéndonos que lo que yo estoy observando, que lo que yo estoy viviendo debería ser diferente. Ya en el momento en que yo lo rechazo, ya no estoy dichoso. Ya no siento que mi vida es perfecta, ya no siento que hay algo por lo cual pueda yo celebrar o agradecer. ¿Por qué? Porque en mi pequeña perspectiva me digo, mi vida pues no es tan buena como la de otros, o mi vida podría ser mejor, o mi vida era mejor antes, o mi vida tal vez sea mejor en no sé cuántos años, etcétera, etcétera. Nuestro creador obviamente sabe que la felicidad es completa. Y que esa felicidad completa se nos ha otorgado a cada uno de nosotros. Y es como que nos viera y dijera, ¿qué pasa? ¿Por qué se les olvida eso? Tienen todo para ser felices. Tienen todo para estar tranquilos. Tienen la capacidad para enfrentar a esos miedos que son ilusiones. ¿Por qué le tienes tanto miedo al miedo que tú inventaste? Es como si estuviéramos viendo una película de alguien más y dijéramos, ay, que no te das cuenta que ese miedo que tú tienes, esa sombra que tú estás viendo, tú la estás pues creando en tu mente, no existe. ¿Qué es lo que pasa cuando vemos una película de suspenso, de terror? Si es que han visto, ¿no? Porque habrá gente que tal vez no ha visto. Pero cuando estás viendo una película que te tiene ahí, pues todo entretenido, metido en la película, y si es de terror o es suspenso, dices, no, no, no, no te vayas por ahí. Cierra la puerta. No, no abras la puerta. Porque estamos viendo todo, ¿no? Lo que supuestamente el personaje no ve. Y así la vida nos dice, no, no, no, no, no le hagas caso, no abras esa puerta, o sea, no te va a llevar a nada. En cambio, abre estas otras puertas. Y ahí vamos, teniendo miles de puertas abiertas que nos causan dicha, felicidad, tranquilidad, amor, armonía. Vamos y abrimos la del miedo. Y en esa puerta queremos pedir, a través del miedo, estamos pidiendo sanación, bienestar, tranquilidad, abundancia, felicidad, y no lo vamos a encontrar ahí. ¿Por qué? Porque nosotros hicimos esa puertecita para ponerle más tensión a la película. Nosotros complementamos la voluntad de Dios y tenemos que recordar que la felicidad de Dios es nuestra felicidad. No nos podemos seguir perdiendo en las ilusiones. Podemos pensar detenidamente por qué razón no hemos decidido todavía. ¿Cómo vamos a contestar la última pregunta de la que estuvimos hablando el día de ayer? Y se las voy a repetir tal como nos decía. ¿Y deseo ver aquello que negué porque es la verdad? ¿Por qué deseamos ver la irrealidad? ¿Por qué no queremos ver la verdad? Como que es ilógico tenerle miedo a querer seguir conservando la mentira. ¿Cuál es la mentira? El creer que el dinero es lo más importante, el creer que mi cuerpo, que mi estatus, que mi esto, que mi el otro, es lo más importante en mi vida, cuando no lo es. Hay gente que hasta se quita la vida cuando se le acaba el dinero. ¿Por qué? Porque se identificaron con el dinero, se identificaron con un estatus. Hay gente que decide dejar su cuerpo, ¿por qué? Porque lo que consideraban que era su amor, ese amor dijo, no, pues no soy tu amor, y me voy. Y así, como esos ejemplos, nos atamos a muchas cosas. Habrá gente que se ata a su actividad física, su hobby, su trabajo, sus bienes materiales, su estatus, su personaje, que cuando te dicen, bueno, yo me considero una persona muy sabia, y de repente habrá miles de gentes que dicen, tú no eres sabio, tú eres un ignorante, y si para ti eso es lo peor del mundo, pues dices, pues ya, estoy destruido, estoy destruida, estoy acabado. Pero no, no somos nada de eso. Y es bonito ser ignorante también, ¿no? Siguiendo ese ejemplo, pues es padre ser ignorante. ¿Por qué? Porque nos da apertura a conocer más. O sea, qué triste pensar que ya sabemos todo. Porque entonces, ¿qué? ¿Qué nuevo hay para nosotros si ya sabemos todo? Es muy bonito reconocer que en muchas ocasiones lo que nosotros pensamos que era verdad, pues nos damos cuenta que no era cierto, ¿no? Hay muchas cosas en las que nosotros los humanos nos equivocamos, pero muy pocos se abren o se dan la oportunidad de decir, pues sí, me equivoqué. Imaginan con los científicos de hace años, cuando creían que la Tierra era plana, y eran científicos reconocidos por su inteligencia, pues que todo el mundo pues les creía, y pues si ellos decían que era plana, pues era plana, y ahora nos dicen que es redonda. Y pues creemos, ah, pues los científicos de antes no eran tan sabios, ahora los de ahora son sabios, porque ahora ya sabemos que la Tierra es redonda. ¿Y qué pasa si en 100 años más o un año más descubren que la Tierra pues no es ni redonda ni es plana? ¿Qué tal si es ovalada? ¿Qué tal si se mueve como si fuera una pelota de agua? ¿Qué tal si es un holograma? Entonces no nos creamos ignorantes de esto, porque todo puede suceder. Como les digo, si la ignorancia, si nosotros tenemos el concepto de que ignorancia es desconocer algo, pues le doy la bienvenida a la ignorancia en mí. Porque así es como aprenderé cosas que antes no sabía. Y es ahí cuando entonces yo me voy a dar cuenta que puedo hacer un cambio interno. Y es ahí cuando entonces voy a empezar a escuchar esa vocecita que viene más allá de mi ego, que viene más allá de mi mente, que viene de un llamamiento de Dios. Ese llamamiento es hacia la razón, a la conciencia de lo que siempre está ahí a la vista, a la felicidad que podría ser siempre tuya. ¿Te imaginas que de aquí en adelante siempre vas a ser feliz? siempre la felicidad va a estar contigo, nada vas a temer, nada lo que te suceda lo vas a ver como algo malo, te darás cuenta de que lo que tienes que vivir, así lo tienes que vivir, pero lo vives feliz. ¿Te imaginas qué mundo sería en el que tú estarías viviendo? Sería maravilloso, ¿no? ¿Y saben qué es lo más maravilloso? Que lo puedes vivir así. Si lo vives así, entonces la paz será constante. La paz la podrás experimentar siempre. Aquí es cuando la última pregunta pues ya está contestada y lo que pides se te ha concedido. Aquí el futuro es ahora, no es mañana, no es en 5 minutos, no es la próxima semana. Aquí el futuro es ahora, pues el tiempo es impotente ante tu deseo de lo que nunca ha de cambiar, pues has pedido que nada se interponga entre la santidad de tu relación y tu conciencia de esa santidad. Entonces, hoy pedimos, vamos a tomarnos un momento para que nada se interponga entre la santidad de nuestra relación y nuestra conciencia de esa santidad, porque nosotros la hemos pedido ese cambio interno y hemos respondido a esa última pregunta. Y bueno, con esto vamos a finalizar el apartado. Vamos rápidamente a la lección. Les digo que el día de mañana empezamos un nuevo capítulo, ¿ok? Y hoy nos toca la 169 y nos dice: por la gracia vivo, por la gracia soy liberado. Y bueno, mi perrita hasta se estira así, pareciera que por la gracia vive y por la gracia es liberada. La gracia es el atributo del amor de Dios que más se asemeja al estado que prevalece la unidad de la verdad. Es la aspiración más elevada que se puede tener en el mundo, pues conduce más allá de él. Se encuentra más allá del aprendizaje, aunque es su objetivo, pues la gracia no puede arribar hasta que la mente no se haya preparado a sí misma para aceptarla de verdad. La gracia se vuelve inevitable para aquellos que han preparado un altar donde ésta puede ser dulcemente depositada y gustosamente recibida. Un altar inmaculado y santo para este don. La gracia es la aceptación del amor de Dios, en un mundo de aparente odio y miedo. Solo mediante la gracia puede desaparecer el odio y el miedo, pues la gracia da lugar a un estado tan opuesto a todo lo que el mundo ofrece, que aquellas mentes que están iluminadas por el don de la gracia no pueden creer que el mundo del miedo sea real. Entonces, al recordar y al poner en práctica la lección "por la gracia vivo, por la gracia soy liberado", es ahí cuando completamos este último capítulo, donde pues ya nos damos cuenta que la gracia no es algo que se aprende, la gracia no es la meta que este curso aspira a alcanzar. Nos preparamos para escuchar con una mente perceptiva, para poder oír la llamada al despertar y poder reconocer que por esta gracia vivimos y que por la misma nos liberamos del miedo, nos liberamos del ego, nos liberamos de todos esos pensamientos que nos quitan nuestra armonía. Se nos recuerda que en la gracia pues estamos en unidad, porque la unidad es simplemente la idea de que Dios es, y en su ser, Él abarca a todos, abarca todas las cosas. ninguna mente, ninguna persona, ningún personaje de los que tú pues puedas ver o recordar, ninguno de ellos contiene nada que no sea de él. Todos somos de él, todos venimos de él, todos vamos a él. Por más de que nos creamos autosuficientes, por más de que nos creamos lo que nos creamos como personaje, pues se nos recuerda que no somos nada de eso. Puedes sentirte agradecido en este momento de que podemos regresar a nuestro origen. Ya no necesitamos este mundo de miedo, este mundo oscuro, tenebroso. Porque no lo necesitamos. Porque reconozco que por la gracia vivo y por la gracia soy liberado. Por la gracia doy y por la gracia he de liberar. No aprisiones a nadie el día de hoy, no te enojes. Recuerda que vives por la gracia, y si vives por la gracia, pues no hay nada que te quite tu gracia. Te quite tu felicidad, tu armonía, tu dicha. Todo el aprendizaje que hemos estado buscando ya ha estado, ya se nos ha concedido. Lo único que tenemos que hacer es despertar y ver, ¡ay, aquí estaba! Como nos pasa a veces de que andas buscando algo, una pluma, y dices, aquí tenía la pluma, aquí tenía la pluma. Finalmente, pues te das cuenta que no la tenías ahí y reconoces que la encontraste allá en la sala y dices, ah, ya me acordé que aquí la había dejado desde ayer, desde antier. Entonces, con esto vamos a finalizar el tema, recordando que por la gracia vivo, por la gracia soy liberado, por la gracia doy, perdón, y por la gracia he de liberar. Bueno, con esto los voy a dejar con la reflexión del día de hoy, que se titula Cargando el pasado. Pongan atención para que suelten el pasado y vivan en la gracia.